Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un cordial saludo desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el control, como siempre, Daniel Castellanos. Roberto José Ledesma Gaitón. Roberto Ledesma, nacido en La Habana el 24 de junio de 1924. Y bueno, otros datos dicen que nació en el 21, pero realmente no se sabe la fecha exacta. Llamado el bolerista mayor, llegó a lo máximo de su popularidad por los años 60. Se inició como cantante profesional en el año 1953 como primera voz del trío Martino. Vamos a escucharlo en el bolero Fui. De amor que no se olvida, una duda ligera que al fin pasa. Fui la página en blanco de tu vida y una turbia visión a tu mirada. Fui la mueca fatal a tu sonrisa, un veneno mortal para tus labios, repugnancia total a tus caricias y el emblema sin par de tu sagrario. Fui la burla tenaz de tus antojos, un constante martirio a tu existencia, un fantasma de horror ante tus ojos y un profundo malestar a tu presencia. Fui venganza de amor y no te culpo, porque fui caprichoso y persistente. Y aunque tú me trataste indiferente, yo te amé sin escrúpulos ni orgullo. Fui la burla tenaz de tus antojos, un constante martirio a tu existencia, un fantasma de horror ante tus ojos y un profundo malestar a tu presencia. Fui venganza de amor y no te culpo, porque fui caprichoso y persistente. Y aunque tú me trataste indiferente, yo te amé sin escrúpulos ni orgullo. Roberto Ledesma. Bueno, al principio este cantante interpretaba música tropical. En 1960, el trío al que me referí antes, el trío Martino, se desintegró y Roberto Ledesma comenzó su carrera como solista, interpretando boleros como los que escucharemos en este programa. Y esto es Se me olvidó tu nombre. Qué raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad es para que te asombre. A pesar de lo mucho que te amé, ¿me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre. En vano desfilaron por mi mente aquellas a quien diera mi querer, mas fue inútil, no pude recordarte. Solo sé que te quise alguna vez. Qué raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad es para que te asombre. A pesar de lo mucho que te amé, me puedes tú creer. Se me olvidó tu nombre. A pesar de lo mucho que te amé, me puedes tú creer. Se me olvidó tu nombre. En vano desfilaron por mi mente aquellas a quien diera mi querer. Mas fue inútil, no pude recordarte. Solo sé que te quise alguna vez. Qué raro. Ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad es para que te asombre. A pesar de lo mucho que te amé, me puedes tú creer. Se me olvidó tu nombre. Roberto Ledesma, por los años 60 se fue para Estados Unidos. Su primer trabajo fue con la Orquesta Fajardo en el Fontana Blue de Nueva York. Se trasladó luego a Miami, sí, contratado por el restaurante Les Violins, lugar en donde actuaban sus compatriotas. Este es otro bolerazo en la voz de Roberto Ledesma, No se puede querer. Yo amaba tanto, tanto que no sé cómo pude de una vez. Y así el destino me hizo comprender que ya en la vida no se puede querer. No se puede querer sin llegar a saber a quién se quiere. Una vez quise así y solo conocí duda y tristeza. No se puede soñar con el amor fugaz que se ha perdido. Lo mejor callar, si es posible borrar con el olvido. Recordar, ¿para qué? Si todas las cosas que pasan no pueden volver otra vez. No se puede querer sin llegar a saber a quién se quiere. Una vez quise así y solo conocí duda y tristeza. No se puede querer sin llegar a saber a quién se quiere. Una vez quise así y solo conocí duda y tristeza. Bueno, pues hemos escuchado en No se puede creer. Lo que vamos a ir a continuación es una composición de uno de los mejores compositores que ha tenido Cuba. Me refiero a José Antonio Méndez. La gloria eres tú. Sí.

En el año 1963, Roberto Ñáñez fue convocado por Astor Piazzolla para grabar una larga duración, pero solo se concretó la grabación en un disco con 4 canciones que fue poco difundido, pero que ahora es objeto de colección. Las canciones eran Cafetín de Buenos Aires, Griseta, Margarita Gautier y Fuimos. Canciones que les cuento han sido reeditadas en disco compacto. Lástima que yo no haya podido conseguir ninguna de estas. Vamos a escucharlo en Quisiera Ser. Ser el primer motivo de tu vivir, estar en ti de la misma forma que estás en mí, representar en tu vida el sol, la emoción, la fe y esa ilusión de amor que se siente una sola vez. Quisiera ser como la canción que te guste más y así poder estar en tus labios y en tu soñar, tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez, eso y mil cosas tuyas, mi vida quisiera ser. Sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez, eso y mil cosas tuyas, mi vida quisiera ser, quisiera ser. Quisiera ser. A pesar del éxito de otros 2 cantantes argentinos, me refiero a Leo Marini y Hugo Romani, Roberto Ñáñez tuvo también mucha popularidad. Su voz cálida y romántica se impuso de forma rápida en el ámbito latinoamericano. Lo vamos a oír en Desesperadamente. Cariño, desesperadamente te llevo en cada sueño de amor dentro del corazón. Eres en mi vida como un espejismo. Al ver que no te puedo alcanzar, aumenta mi ansiedad. Las cosas más lindas del mundo no tienen valor para mí.

bolero es mío por un derecho casual, porque yo soy el motivo de su tema pasional. Felipe Pirela fue la voz solista de la Pillos Caracas Boys. Uno de sus primeros aciertos fue el tango. Luego se metió al bolero. Sombras nada más fue otro éxito de este cantante. Ya saben que Sombras nada más era un tango, pero luego pues ya se lo oía en ritmo de bolero. Otro éxito, Únicamente tú, del mexicano Manuel Acuña. Vamos a oírlo. Únicamente tú eres el todo de mi ser, porque al faltarme tu querer, me muero de inquietud. Sabes que para mí no hay otro amor como tu amor, ni nada igual a la pasión que siento yo por ti. Mi amor, la preferida, eres única en mi vida, no más tú. Tú, que eres alma de mi alma, la que perturba la calma y la inquietud. Ven, que la dicha nos espera, mas no tornes en quimera esta ilusión. Ven y juntemos nuestras vidas para que vivan unidas en un solo corazón. Mas no tornes en quimera esta ilusión. Ven y juntemos nuestra vida para que vivan unidas en un solo corazón. Felipe Pirela. Lamentablemente este cantante venezolano murió asesinado en Santurce, Puerto Rico, el 29 de junio de 1974. Tenía la edad de 33 años. Vamos a escucharle a esta composición del puertorriqueño también, Rafael Hernández, Quisqueya. Tan hermosa como la mía, bañada por los mares de blanca espuma, parece una gaviota de blancas plumas, dormida en las orillas del ancho mar. Tierra de mis amores, de suave brisa, de lindas flores, del fondo de los mares, la perla querida, Quisqueya. Es que la voz de Felipe Pirella gustaba muchísimo. Cuando uno conversa con la gente y le gusta el bolero y tal, lo ponen entre sus favoritos. Y bueno, les decía que murió asesinado, ¿no? Lo mató un hombre que aseguró que Pirella le debía $5,000 por la compra de estupefacientes y que como no le pagó, lo mató. Así, ¿cómo suena? Vamos a oírlo en Lo que es la vida. Noche y llueve tanto, quédate siempre me dijiste, hoy tu mirada es como un manto tibio de amistad, tu copa es esta y la llenaste, bebamos juntos viejo amigo. Vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas hace justo un año? Nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós. Inteligente de los dos. Después de un tiempo nuevamente, los dos brindamos por la vuelta, tu boca roja y oferente, bebió en el pino bacará. Después quizás mordiendo un llanto, hace justo un año, nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Bueno, aquí les pido disculpas porque por un ligero error de aquí del compañero en el control, que está enamorado, claro, entonces anda medio loco, puso Por la Vuelta, que es originalmente un tango. Y ahora sí, pues nos vamos a ir con Lo que es la vida, no sin antes agradecerles por su atención y un nuevo encuentro mañana. Que lo pasen bien.